si yo estoy muy bien. Hace días que la miré y a casa no regresaré. De 100 llega la paca everyday. Al sol se van los botones y otra vuelta ya coroné. Vida perversa, se me dio muy bien mover la materia. Ay, como me encantan todas las fresas. Y yo no hablo de frutas. Y en las marquetas me miran siempre comprando botellas. En un Camaro voy por esas bellas. Vida recia tocó llevar. Ahí le vas, saludazos pa' mi primo Roal a la verga. Y arriba la chulliza. Pura mafia, viejo, de la calle. Saben, va a cruzar, tocó corona, hay que festejar. Unas botellitas de champán, se cumplió nomás, bendecido está. El chullito en la tía verán, junto a su carnal es el Rualbas. Y con los jefes al pendiente está. Vida perversa, se me dio muy bien mover la materia. Ay, como me encantan todas las fresas.